Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Del día de hoy tenemos el honor de tener al gran maestro de la danza árabe, el padre de la danza árabe en América Latina, el maestro Amir Taleb. Así que bienvenido a nuestro programa de Oriente a Occidente. Un gusto estar aquí compartiendo este momento y disfrutando también de la danza de todas las colombianas, en especial del tuyo, que estuvo fantástico y me encantó, y estás invitada para venir a Argentina a presentarlo, así que ya estás comprometida para eso, no puedes echarte atrás. Muchísimas gracias, maestro Amir. En esta oportunidad queremos primero que todo saber, sabemos que a causa de los eventos fortuitos de la vida, usted habla de que morimos y nacemos a cada instante. Por ello debemos siempre honrar la vida. Así que nuestra pregunta es, ¿cómo a través de la danza ha logrado ese transmutar y ese renacer como el ave fénix? Es que el arte te propone eso, si no estás viviendo en un estado vegetal todo el tiempo. El arte es reciclarse, transformarse, ser como una especie de alquimista dentro y fuera del escenario, ¿no? Porque debe, como somos, bailamos. Entonces, si en ese como somos bailamos no nos transformamos, nuestro baile va muriendo día a día, y justamente el arte es infinito, es universal, no responde a leyes cotidianas desde la tribalidad, sino desde el mundo universal. Yo creo en ese pensamiento, y creo que no me ha fallado, porque gracias a eso me he podido mantener en auge durante tantos años en un mundo donde hoy todo es moda y todo pasa muy rápido. Maestro, usted es una persona que en realidad ha marcado la historia de la danza aquí en América Latina. Y dentro de su historia sabemos que su convicción de ser bailarín inició desde muy temprano al ser becado para bailar ballet. ¿En algún momento pensó dedicarse al clásico o siempre lo influyó y lo movió la parte cultural que lleva a cuestas por su ascendencia árabe? Por ser de la comunidad árabe, por ser descendiente de sirios, en mi caso, para mí el baile árabe era algo normal. Entonces no me lo planteaba como forma de vida. Empecé a estudiar ballet clásico, aprovechando las becas que había tenido, pero siempre había algo que no terminaba de completarme. Siempre estaba en una incesante búsqueda, había algo que no terminaba de llenarme. Me encantaba el mundo del ballet porque te da herramientas increíbles para defenderte arriba en un escenario, pero no, emocionalmente no me pasaba mucho. Entonces las cuestiones de la vida me fueron arrastrando. Justamente mi primera oportunidad para bailar en un restaurante árabe fue junto a Namename, el maestro Namename. Me convocaron para bailar dabke con él, entonces junto a él pude aprender esa espontaneidad de la emoción instantánea plasmada sobre un escenario, y ahí ya yo creo que la danza árabe me eligió a mí. No elegí yo la danza árabe, me eligió a mí y se instaló, y la vida me fue mostrando un mundo diferente y me fue mostrando el camino, ¿no? Entonces con la danza árabe yo tengo una oportunidad de sentir, de vibrar de una forma especial que no lo logré, no lo encontré en otro tipo de danzas. Y hablando justamente del maestro Name, que es un maestro tan importante para nuestra institución, pues es quien nos está en este momento enseñando todo el proceso dancístico del dabke. ¿Cómo fue esa influencia del maestro Name Afif en su vida? Name en Argentina produjo un antes y un después. Todos los que bailábamos folclore árabe en esa época lo hacíamos por tradición, por costumbre, pero no con mucha información. Entonces Name trajo ese aire fresco, esa agua fresca de información desde el Líbano, que para Argentina fue vital, y a pesar de que él hace tantos años que no está en Argentina, todavía su influencia sigue estando viva, ¿no? O sea, todos bailamos de una forma u otra el estilo Name cuando bailamos tap, que así que lo tenemos presente, y siempre cada dos por tres me encuentro con alguien que fue su alumno y siempre está presente en el corazón de todos nosotros. Sabemos que un bailarín siempre debe bailar y jugar, siempre debe bailar e interpretar. ¿Por qué esta importancia? Porque tienes que transmitir una idiosincrasia, una cultura, una forma de ser a través de la música, y además que cada música árabe tiene todo un bagaje cultural que no basta con hacer el paso, sino que realmente hay que transmitirle al público occidental, hacerlo, vivenciar de alguna manera u otra lo más cercana posible a lo que un árabe siente al bailar. Es como el flamenco. O sea, no basta con ver flamenco, sino que la capacidad del bailarín flamenco tiene que estar en que te transporte a ese mundo gitano. Bueno, esto es exactamente igual, es transportar al mundo occidental, aunque sea un instante, hacerlo, invitarlo a un viaje y hacerle recorrer el mundo árabe. Ahí radica la capacidad del intérprete, no importa qué cantidad de pasos hace, sino la capacidad de, primero, que es una música muy emocional, extremadamente emocional, vivencial, que no lo podés reducir a 3-4 pasos, sino, aunque sea un solo paso, pero con la intensidad con la cual lo vive el mismo árabe. ¿Cuál fue ese momento en su vida que en realidad le hizo dar cuenta que iba por el camino correcto, que esta era su vida? Ay, todo ha sido prueba y error. Uno, el ser humano siempre estamos en incesante búsqueda, siempre vamos buscando algo. No sé si lo encontramos, pero vamos encontrando diferentes pequeñas respuestas que en el todo hacen un todo, ¿no? O sea, la vida, yo digo que te va hablando, te va susurrando al oído, y si estás atento, si estás conectado, la escuchás. Y si no, vives, simplemente vives, porque el aire es gratis, no los impuestos, pero sí el aire por el momento, y llevas una vida sin trascendencia. Cuando aprendes a escuchar la vida, te conectas y tu corazón te va diciendo, acá, esto, este es el momento, esto es. Y en ese descubrir la vida, sabemos que ha recibido muchísimos reconocimientos, pero de los más grandes ha sido el reconocimiento que la UNESCO le ha dado. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso, de qué se trató ese reconocimiento que le dio la UNESCO. La UNESCO me dio un reconocimiento por toda mi trayectoria y por todo este logro que había hecho en un mundo occidental, en un mundo ajeno, trayendo una danza, imponiendo una danza de una forma especial y ganando sobre todo el respeto de las otras disciplinas que en un comienzo menospreciaban este tipo de danza. Porque la consideraban un baile de cabaret, un baile vulgar, y trabajando duramente durante años pude sofisticar este trabajo y llevar a las altas esferas del arte, a los grandes teatros de ópera, pude llevar este teatro, y bueno, fue un reconocimiento a todo ese trabajo de años y a academizar la danza y crear métodos de enseñanza. Pero para mí el mejor premio yo hace 10 años que trabajo en Egipto, este año estuve en Marruecos, y ver cómo el propio árabe aplaudía y reconocía mi baile. O sea, creo que para mí ese fue el mayor premio. Me acuerdo la primera vez que bailé en el año 94, bailé en Alejandría, en Egipto, y se paró un egipcio y me dijo, eres un mentiroso. Yo me quedé, ¿no? Que termines de bailar y te digan eso. Y me dice, le digo, ¿por qué? Le digo, me dice, porque tú no eres argentino, tú eres un árabe más. Y eso para mí fue el mejor premio. ¿Qué es el estilo Amir? ¿De qué se trata ese estilo y cómo es construir el propio estilo en un gremio como es la danza árabe? Bueno, a mí lamentablemente me relacionan con el estilo argentino, que es un estilo mucho más mecanizado, en la cual no comparto, no es el estilo que a mí me gusta. Mi estilo parte siempre desde la base folclórica, ser fiel a lo folclórico y desde el folclórico lanzarse en los diferentes tipos de estilos y fusiones si es necesario o bailar la música lo más tradicionalmente posible. Siempre dicen, los colegas egipcios dicen, él es un egipcio más. Y la gente occidental dice, bueno, en Amir encuentras como un poquito de todos puesto en uno. Y bueno, ese creo que es mi estilo, ¿no? No me encerré en un estilo. Me gusta experimentar y trabajar con cada música, cada forma, porque la música árabe es muy rica y es muy expansiva como para cerrarlo en un solo estilo. Si bailas un tarab, lo bailas de una forma. Si bailas un dab, que es otra energía. Un baladi. En fin, me gusta ser fiel a esas energías. Maestro Amir, ¿cómo ve la proyección de la danza árabe en Colombia? En Colombia veo que ha crecido mucho. He visto grandes diferencias desde la primera vez que vine a Colombia ahora. Me acuerdo que la primera vez que vine uno hablaba y explicaba estilos y todo el mundo te miraba como que estabas hablando, no sé, de Marte, de Júpiter, de Saturno. Hoy la gente la veo como más informada. No obstante, no es solamente Colombia, el mundo tiene que tener cuidado. Yo veo una danza muy puesta afuera, muy puesta en el efecto inmediato y no en lo visceral de esta danza, que es donde radica la riqueza. Lo veo en alerta roja, se está mecanizando mucho, me parece que hace falta humanizar más esta danza, dejar de pensar que clonar movimientos es la fórmula del éxito, porque la fórmula del éxito siempre va a ser una: la esencia, lo que uno interiormente y visceralmente tiene para ofrecer, porque cada artista tiene un mensaje propio, no hay un mensaje estándar. Vivimos en una sociedad estándar de consumismo, todos tenemos que tener el mismo celular, todos tenemos que tener la misma ropa, pero el arte no funciona, el arte es personal, es el recorrido de las venas propias, no puedo recorrer las venas del otro. ¿Cuál es ese mensaje final que quiere brindarle a esta sociedad? Si, ¿cómo quiere que al maestro Amir lo recordemos? ¿Qué es esa frase? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cómo quisiera que lo recordáramos? Ay, Dios, nada, como un loco que siempre pretendió ir más allá del paso de baile y trató de darle, compartir con la gente esas cosas que la vida me dio a mí, que son esos tips que hacen que puedas abrir cada una de tus venas y meterte en el torrente sanguíneo personal y único. Hay un camino que es personal. Entonces ojalá la gente se atreva a vivir de una forma más profunda, porque la vida pasa muy rápido, las cosas pasan rápido y solamente queda lo que se haya vivido intensamente. Si uno vive la vida con intensidad, lo que sea, baile, amor, trabajo, lo que sea. Si uno vive con intensidad, el día de mañana, cuando llega el momento final, no va a haber reproche. Maestro Amir, muchísimas gracias por abrir su corazón a este encuentro con la danza. Deseamos poderlo tener muchísimas veces más aquí en Colombia. Espero que sí, aparte es un país que me encanta y con un café que no se encuentra en ninguna parte del mundo. Muchas gracias.